Estás escuchando el programa número 13 de Marchanta Radio, en pleno Halloween. Direct from Mexicali, Baja California. Tonight, Hattori Hanzo makes a special transmission talking about repentance and its meaning. This, coming up next, on Marchanta Radio. Buenas tardes a todos los que están escuchando esta transmisión especial de Marchanta Radio. Soy Hattori Hanzo y esta es la última transmisión de esta primera temporada de Marchanta Radio. Así que no te vayas a ir porque vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver precisamente con, bueno, la conversión. Y en esta noche, que es noche así halloweenesca, de todos modos vamos a estar trabajando aproximadamente una hora, hora y media para explicar algunas cosas que no se hablaron los dos programas anteriores precisamente de este tema de la conversión, que como ustedes sabrán es un tema pues bastante largo, es difícil a veces de explicarlo, pero bueno, estamos haciendo el mejor esfuerzo para que ustedes lo entiendan y lo puedan obviamente asimilar y compartir con otras personas. Les agradezco a todos los que están escuchando esta transmisión especial este 31 de octubre de 2012, que es pues una fecha de Halloween y que de todos modos, no porque sea Halloween, quiere decir que vamos a hablar de Halloween. O que este día es del diablo. Porque, aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que dicen que el día, bueno, el 31 de octubre, la noche, sobre todo a medianoche, pues no hay que salir de las casas porque es una noche del diablo. Otros dicen que es el cumpleaños del diablo. Y bueno, los más así optimistas, cristianos optimistas, dicen que es el día de la reforma cristiana que según Lutero No sé si fue cuando clavó sus 95 tesis o algo así. La verdad, bueno, se supone que fue en ese día, pero la verdad es que a nadie le consta. Ya ven cómo son las fechas. En realidad no sabría decirle si eso es verdad o no. Yo estuve buscando en internet algo de información sobre esto, pero no encontré nada, así que obviamente todos los reformados dijeron, sí, es el día de la reforma cristiana. Otros dijeron, no, pues nosotros no celebramos Halloween, pero pues hacemos nuestro party, nuestra fiesta aquí adentro de la casa. Bueno, hagan lo que quieran, total, a nosotros no nos importa. Aquí en Marchanta Radio lo que estamos haciendo es precisamente transmitir en este programa en vivo, en directo y en online. Y posiblemente de fondo escuchen a muchos perros ladrando, pues precisamente porque es una noche de brujas, de terror, de miedo. No, no es cierto. No, no sé qué, no sé por qué ladran. Me imagino que porque al ratito van a empezar a llegar los vecinitos a tocar la puerta que quieren sus dulces. Pero pues no, no tenemos dulces, así que no les vamos a dar nada. De cualquier forma, gracias por estar escuchando esta transmisión última, especial, anunciada y profetizada desde hace 3 semanas, creo, donde íbamos a transmitir no en viernes, no en sábado, sino en miércoles, por la única y sencillísima razón de que dijimos, el 31 de octubre se acaba Marchanta Radio, por lo menos la primera temporada, dijimos, ya, ya estuvo, ya nos vamos de vacaciones, hay que pensar un poco en todo lo que se ha estado haciendo, hay que, pues, mejorar algunas cosas y si ustedes ponen atención a todo el programa, van a notar algunos pequeños, ligeros cambios que se le hicieron, obviamente nomás para darle un toque así un poquillo más especial, pero bueno, la única mala noticia de esta noche es que, la verdad, tengo que ser sincero con todos ustedes. Lo que tenía planeado para esta noche no lo pude hacer. Y bueno, muchas de las cosas que tenía planeado no se hicieron. Así que ustedes van a disculparme. Tenía planeado precisamente una plática con unos amigos por Skype. Íbamos a tocar un tema importante. No era de Halloween, eso sí les digo. Y bueno, no se pudo. Por una u otra razón no nos pudimos poner de acuerdo. Total que, bueno, no se pudo hacer. Pero especialmente sobre este tema, espero que lo podamos abordar en otra ocasión, otro día. Y créanme que estuve pensando qué es lo que iba a tener que hacer porque es como que utilizar el plan B. Y el plan B era precisamente que no había plan B. Así que me puse a revisar algunas cosas que de todos los programas que estuvimos hablando y encontré un pequeño, creo que algo que le faltaba precisamente al programa anterior y es lo que vamos a hablar en esta noche. Como les dije, hay algunos temas que tienen que ver precisamente con la conversión, el arrepentimiento, porque creo que a lo mejor no quedaron claras algunas cosas que tienen que ver con lo que es, sobre todo con el arrepentimiento. Y quiero explicárselos, quiero que lo escuchen, que pongan mucha atención, porque de verdad les va a ayudar muchísimo todo lo que se va a decir en esta noche. No porque sea especial, quiere decir que vamos a hacerlo de 5 horas el programa, como tenía pensado, como tenía pensado. Pero vamos a tratar de que el programa, lo que sí, independientemente de todos los errores y todas las cosas que no se pudieron hacer, lo que sí queremos mantener es la palabra de Dios y la predicación, pues de la misma, de alguna manera, aunque no es precisamente una predicación lo que estoy haciendo, es hablar de temas que tienen que ver precisamente con el Evangelio y de alguna manera exponérselos, si tú lo consideras como que, ay, el Hans está predicando. Bueno, sí, estoy predicando. Así que, miren, vamos a empezar con el tema de lleno. En esta noche no hay, ¿cómo les diré? No hay artículos por leer, Por la sencilla razón de que ya los estuvimos leyendo las 2 semanas pasadas y son precisamente del mismo tema. Así que no hay mucho caso. Si tú no has escuchado los otros programas, te invito a que lo hagas para que tengas una idea de todo lo que se está hablando y sobre todo que escuches desde el primer programa. Bueno, no el primer programa porque, como ya les he dicho, el primer programa no existe, o sea, no está grabado. Pero a partir del segundo programa sí ya lo puedes escuchar en la página www.pasalemarchanta.blogspot.com y te dejo mi Skype, que es Hattori Hanzo, mi Twitter, que también es Hattori Hanzo, con H, Hattori, doble T, Hanzo, con H, doble NZO. Esto es porque, como ya les he dicho, de repente escriben Hanzo con S, con una N, Hanson. En fin, bueno, la gente tiene mucha imaginación para escribir el nickname. Y bueno, pues también yo tengo la culpa por andar agarrando un alias así medio difícil. Pero bueno. Ok. Vamos a entrar a lo que nos interesa. Ya lo saben. En esta noche quiero hablarles precisamente, darles una explicación sobre la palabra arrepentimiento. Va a ser un poco así etimológico en este sentido, pero creo que te va a ayudar muchísimo, muchísimo, para que tú puedas entender qué onda con el arrepentimiento. Como que si tú no te quedó claro, bueno, hay dos palabras principales para el arrepentimiento en la Biblia, ¿ok? La primera palabra es metanoia y la segunda palabra es epistrepo o epistrefo. Bueno, cualquiera de las dos es, de todos modos, está medio extraña. Obviamente son palabras en griego. Ambas palabras en su significado, o sea, metanoia y epistrepo, son muy similares, pero se puede decir que metanoia hace un énfasis en un cambio interno en el arrepentimiento. Ah, y epistrepo enfatiza el cambio externo en la vida como resultado de un cambio interno. Si se fijan, es muy, muy similar. Metanoia, por su parte, literalmente significa un cambio de mente o corazón. Involucra mucho más que solo tristeza por el pecado, aunque obviamente va incluido. Es más que un cambio intelectual. Involucra un cambio en toda la persona. Se puede decir que es un cambio que involucra un cambio en la forma de pensar, sentir y en su voluntad. Entonces, metanoia no solo es alejarse del pecado, sino dirigirse hacia una nueva dirección. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo: "Hagan frutos dignos de arrepentimiento". Y aquí arrepentimiento en el griego es metanoias. Por ejemplo, tenemos Hechos 11:18, que habla del arrepentimiento para vida. Segunda de Corintios 7:10, leemos sobre arrepentimiento para salvación. Y en segunda de Timoteo 2:25, leemos arrepentimiento para conocer la verdad. O sea, todas estas palabras de arrepentimiento es metanoia. Ahora, va a haber algunos versículos que no me voy a meter a leerlos así cada uno, pero bueno, ustedes, que confío que tienen Biblia, la van a abrir y se van a poner a buscarlo. ¿Ok? Continúo. William Chamberlain dice sobre el arrepentimiento que el arrepentimiento mira hacia adelante en esperanza y anticipación, mientras que el remordimiento solo mira hacia atrás y con vergüenza. Si ustedes se fijan, es precisamente todo lo opuesto. Ahí les va otra vez. El arrepentimiento mira hacia adelante en esperanza y anticipación, mientras que el remordimiento solo mira hacia atrás y con vergüenza. El arrepentimiento no solo es un cambio de conducta, sino que involucra primeramente nuestras acciones y la causa de nuestras intenciones. La doctrina del Nuevo Testamento sobre el arrepentimiento llama a los hombres a que ajusten su mente a la mente de Dios. De esta forma, su conducta será la de obedecer su voluntad y pueden tener parte en su reino. Ahora, continuando, que tengo todo anotado aquí. Pablo, hablando con los atenienses, ¿se acuerdan que llegó ahí ante los filósofos atenienses? Les dijo que el arrepentimiento era un cambio completo de sus ideas sobre Dios y volverse a Él en quien vivimos, nos movemos y somos. Eso fue lo que Pablo les dijo. Por ejemplo, William Chamberlain dice que el arrepentimiento bíblico es la creación de un nuevo hombre. Todo el patrón de vida es cambiado. El objetivo de su vida es diferente y sus aspiraciones son diferentes también. En otras palabras, el arrepentimiento es un peregrinaje de la mente carnal a la mente de Cristo. No hay una ilustración más dramática, dice Chamberlain, de lo que es el arrepentimiento que la asombrosa transformación de Pablo, que odiaba a Jesús y ahora, en unos momentos después, se convierte en un hombre de Dios. Y eso es alguna de las cosas que yo al menos he tratado de explicar o decir cada vez que tengo la oportunidad, y es que es un cambio. O sea, tiene que ser verdaderamente un producto de la regeneración en la persona, y es radical, radical el cambio. Y ese cambio radical precisamente no lo puede producir el hombre. Podrá posiblemente imitarlo, pero no es real. El asunto es que Dios sí lo puede hacer desde adentro hacia afuera. Y eso es de lo que habla la palabra de Dios. Y eso también es, bueno, pareciera que muchas de las personas que a lo mejor están escuchando esto no lo entienden. O sea, no entienden que es una obra sobrenatural. O sea, no es algo que el hombre por sí mismo pueda producir. Es algo que Dios hace. Pero bueno, por otro lado, la palabra que les decía, epistrepo, epi viene de ir hacia, y strepo significa dirigirse. O sea, ir hacia o dirigirse hacia. Esta palabra describe un apartarse del pecado para ir hacia Dios. ¿Sí? A veces uno puede leerlo como, por ejemplo, convertirse a Dios. En algunos versículos, convertirse a Dios. Por ejemplo, está Hechos 15, 19, primera de Tesalonicenses 1, 9. Ahí si tú lo lees, te vas a encontrar con esta frase de convertirse a Dios. Un uso de esta palabra de forma más contundente puede ser Hechos 26, 18, que dice así. Estas son palabras de Jesús. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si se fijan, para que se conviertan, ¿sí? Esta palabrita, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Si aquí estamos hablando de que esta palabra, epistrepo, es precisamente una palabra que tiene un enfoque muchísimo más, a diferencia de metanoia, un énfasis en la parte externa, que obviamente se produce primeramente, internamente en la persona. ¿Okay? Es interesante que el Nuevo Testamento a veces, por ejemplo, usa la palabra metanoia y otras veces epistrepo, y en algunos otros casos usa ambas, como por ejemplo en Hechos 3.19. El arrepentimiento es una sola experiencia, y esto tiene que quedar claro, ¿sí? O sea, no tiene divisiones al momento en que se da el arrepentimiento, no es gradual, no es así como que por pasos, ah, ya voy en el paso 3 del arrepentimiento, no, es una sola experiencia, ¡pum! ¿Sí? Y no tiene divisiones al momento que sucede, como ya les dije, pero para efectos de entender pues para entender un poco mejor esto del arrepentimiento, voy a mostrar algunos de sus aspectos. Aunque, de nuevo les digo, no debe de ser dividido ni separado. ¿Okay? Eso es para que nomás, lo voy a tratar de disectarlo un poco nomás, para que podamos entender de qué se trata. Número 1. El aspecto intelectual. Ahora, El verdadero arrepentimiento involucra primero un conocimiento de la santidad de Dios y su majestad. Y una de las cosas, aquí quiero hacer un paréntesis, una de las cosas que tú tienes que entender es que el Evangelio comienza con Dios. ¿Ok? A la persona tú le puedes decir que es pecador y bueno, creo que la gran mayoría de las personas lo saben, pero no va a pasar absolutamente nada porque no tiene ni siquiera un... vaya, eso es muy común decir, ah, sí, peco, ¿no? Pero la persona tiene que entender qué es lo grave del pecado y lo grave es que Dios es santo. Entonces, la persona tiene que entender la santidad de Dios o conocer o escuchar de la santidad de Dios para que pueda tener el parámetro correcto y pueda ubicarse quién es esa persona delante de un Dios santo. Eso es lo que hay que empezar a hacer. Por eso quería comentarlo. Bueno, de nuevo les digo. Lo primero, uno de los aspectos es el aspecto intelectual, el aspecto del arrepentimiento, ¿ok? El aspecto intelectual, de nuevo se los digo, el verdadero arrepentimiento involucra primero un conocimiento de la santidad de Dios y su majestad. Eso fue la visión de Isaías, de esta santidad de Dios que le hizo decir, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ay, imagínense. ¡Ay de mí! Eso está en Isaías 6:5, ustedes pueden leerlo completo. O sea, el encontrarse, el ver la santidad de Dios, que nomás ha de haber visto un poquito, y se dio cuenta de quién era, es lo que te estoy tratando de explicar. El arrepentimiento debe incluir un reconocimiento de nuestro propio pecado y culpa, una transgresión de su ley y una violación de su voluntad para nuestras vidas. Ahora, debe existir un entendimiento de su misericordia y de su deseo de perdonar, ya que, por ejemplo, si solo conocemos nuestro pecado, pues esto nos va a llevar al miedo y a la desesperación. Y bueno, no, tampoco se trata de esto, sino que también tenemos que tener un entendimiento de su misericordia. Ok, número dos, el aspecto emocional. Debe existir una profunda tristeza por el pecado en sí. O sea, no solo por el resultado del pecado, sino una profunda tristeza por el pecado mismo. ¿La tienes? Bueno, esta tristeza piadosa es la que lleva a la salvación. Segunda de Corintios 7:10. Y es contraria a la tristeza del mundo, que solo... trae remordimiento, como ya se los dije, pero por las consecuencias del pecado y finalmente, bueno, la muerte. La tristeza, que es según Dios, debe estar basada en el amor de Dios. A ver, ¿cómo está esto? Mira, nos sentimos mal de que hemos pecado y amamos a Dios y nos duele desagradarlo. Sí, por eso les digo que debe estar basada en el amor de Dios. Además, debe existir un gozo por el perdón de Dios al hacer su voluntad y en comunión con otros. O sea, todo esto debe de darnos gozo. La comunión con otros, el hacer su voluntad debe darnos gozo, ¿sí? Y el perdón de Dios también debe de darnos gozo. Como ven, o sea, no es todo, tienes que sufrir y estar tirado en el suelo toda la vida y no, no, no, no. O sea, sí tienes que entender que el pecado es grave, te separa de Dios y que Dios es santo y que tú no lo eres, pero también tienes que entender esta otra parte que es precisamente su misericordia, su amor y el gozo que tiene que producir en tu corazón. ¿Sí? Es súper importante que entiendas todo esto. Ok, vamos a el tercer aspecto que es el aspecto volitivo o de la voluntad. En otras palabras, debe existir frutos dignos de arrepentimiento. Este arrepentimiento debe mostrar una vida cambiada. Jesús fue muy claro de que un verdadero arrepentimiento involucra no menos que un total compromiso. Y fíjense, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto está en Mateo 16, 24. O sea, este morir al yo, por ejemplo, es descrito por el Catecismo de Heidelberg como, déjate los leo, estar genuinamente tristes por el pecado y aborrecerlo, más y más, y además, apartarse de él. Imagínate, ahí te va otra vez. Estar genuinamente tristes por el pecado, aborrecerlo más y más y apartarse de él. No es para que tengas una idea de cómo es. Ok, para terminar, debemos de recordar que el arrepentimiento tiene unas implicaciones. Pero bueno, antes de explicar estas implicaciones, yo creo que aquí vamos a hacer una mini pausa para continuar con esta transmisión especial de Marchanta Radio. Creo que sí está quedando claro precisamente que hay muchas cosas que, por ejemplo, en dos programas anteriores no los expliqué y que precisamente quería yo comentarlos ahora porque era muy, muy importante para que tú conozcas, entiendas de qué se trata el arrepentimiento. Voy a dar algunas implicaciones que tiene el arrepentimiento, pero antes de eso, pues vamos a hacer una pequeña pausa comercial y de algo de música. Y yo regreso en unos momentos más. Estás escuchando Marchanta Radio. Este es el último programa, el programa número 13 de la primera temporada. Esperemos que haya más programas de Marchanta Radio el próximo año. Forevermore endure. Marchanta Radio festeja su último programa en pleno Halloween con gansitos y Fanta de naranja. Aunque usted no lo crea. No quiero jactarme, pero no he cometido grandes pecados. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Él es nuestra paz. Es que soñé con inspirarme en un tal vez. Es que ayer ni siquiera pude el pecado vencer. Hoy hay un descontento, tantos halagos inciertos a quienes dicen que es un ministerio. Y nunca faltarán los que creerán que tienen el talento. Y pasamos desapercibidos, en santidad supuesta. Usamos dones para alimentar el ego, lo que Dios detesta. Cuidamos el talento y no una vida de oración. Pensamos cómo terminar el día sin su aprobación. Hasta cuándo volver a su pueblo, reconstruir a su templo y pedir el avivamiento. Y de rodillas clamando por esto. Es que en lo personal es peor el pecado oculto. Es difícil con la Biblia ver qué dicen sus insultos. Más absurdos que cristianos que no saben por qué son salvos. Pues sus bocas no profesan regeneración en situaciones vanas. Aparta esta codicia porque tu pueblo solo se engaña. Sí, sí, porque tu pueblo solo se engaña. Y permíteme morir entonces, ya. Despójame del cuerpo de muerte que me carcome. Y aleja de mí el viejo hombre. Permite que discierna cuando por ti no fluye. Y permíteme morir entonces. Despójame del cuerpo de muerte que me carcome. Y aleja de mí el viejo hombre. Permite que discierna cuando por ti no fluye. Cuando busqué agradarte, supe que primero me amaste. Y enseguida comprendí que nunca iba a impresionarte. Si hoy te alabo es porque eres digno. Si hoy soy salvo es porque eres digno. Si fui predestinado es porque eres digno. Y aun si fuera condenado sigue siendo digno. Cordero inmolado y para siempre digno, yeah. Y permíteme morir entonces, yeah. Despójame del cuerpo de muerte que me carcome. Y aleja de mí el viejo hombre. Permite que discierna cuando por ti no fluye. Y permíteme morir entonces. Despójame del cuerpo de muerte que me carcome. Y aleja de mí el viejo hombre. Permite que discierna cuando por ti no fluye. El que no conoció pecado hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis dudas al viento.

Yo no soy muy cercano a la Virgen, sí voy. Me fui a la Virgen de San Juan de los Lagos a pedirle por nuestro hijo. Nuestro hijo. Ya no te entendí, Ramón. ¿Eres cristiano o no? ¿O católico o qué? Siempre he sido cercano a Jesús y ahora soy un poco más. Creo que me he acercado un poco más porque me he acercado a su palabra, a leerla. Pero no voy a ningún templo. Ni soy cristiano evangélico. Ni católico tampoco. No, sí. Para que veas cómo es el rollo. O sea, cada quien agarra lo que le complementa. A mí me complementa leer la Biblia. E ir de repente con Gaby a la iglesia. Fuimos en Navidad, a la iglesia que está en mi colonia. Y es una iglesia católica. Y fuimos a darle gracias a la Virgen de San Juan de los Lagos por Diego. Y ese video yo le manda, alguien se acercó y me dijo, oye, Adal, fíjate que va a haber como 5,000 o jóvenes que van a leer la Biblia en un día, pues para tener buena vibra, para el país y para la gente y todo, mándales un mensaje. Y yo, pues yo no soy quien para mandar un mensaje, pero si quieres lo grabo, pero no soy quien. ¿Pero qué digo? Me dijo, mira, cuéntale nada más cómo te llegó a ti ese pasaje del hijo pródigo. Ah, pues lo cuento. Y lo conté. Un año y fracción que no se supo de ese video hasta que alguien lo subió a la red. Ese video que subió a la red hace un par de semanas, tiene como año y medio que lo grabamos. Hanso te invita a que descargues todos los programas anteriores de Marchanta Radio de forma gratuita. Ingresa al blog de Pásele Marchanta en la sección Marchanta Radio. Son coleccionables y autoadheribles. Atrápalos todos. Desde el apocalíptico desierto de Baja California, estás escuchando Marchanta Radio. Desde el apocalíptico desierto estamos todavía transmitiendo en vivo. Y esta es la última transmisión de Marchanta. Es que me da risa porque estoy leyendo unos comentarios que me están dejando. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Esta es la última transmisión de Marchanta Radio. Y... miren, voy a hacer algo que nunca hago. Y le estoy hablando con Perla de las cinco solas. Si no han entrado a su blog, pueden entrar a través de mi blog. Si no, de todos modos pueden entrar www.las5solas, 5 con 5, con el número 5. .com. Sé que me dijo que no dijera que su blog, que no lo anunciara porque es patrocinadora oficial. No, no es cierto. De todos modos, ya lo dije, ya ni modo. Le mando saludos a Perla. Y bueno, gracias a todos ustedes que todavía siguen escuchando este programa. Hay muchas cosas que hay que seguir hablando sobre el asunto del arrepentimiento, pero antes de eso, les tengo unas notas. Híjole, ya se me perdieron. ¿Dónde están las notas que traía? Ok, ya me acordé, aquí está. Algunas personas preguntaron que si qué onda con el programa número 12, que si no hubo, que si sí hubo, o qué pasó, por qué no está en la página. Bueno, la onda está así. El programa 12 y el programa 13, que es precisamente este que estás escuchando, los vamos a subir al mismo tiempo, posiblemente mañana, yo creo, a más tardar, para que ustedes lo puedan descargar y se lo repartan a todo mundo, hagan con el podcast lo que ustedes gusten y demanden. ¿Ok? Entonces no se ha subido precisamente porque... dije, bueno, pues mejor subo los dos programas. Total, el programa anterior lo hice el sábado, así que dije, pues mejor lo subimos todos al mismo tiempo. No creo que haya mucho problema, no creo que alguien se nos vaya a agüitar. A excepción de Perla. Pero de ahí en fuera, yo creo que mañana más tardar, el viernes, yo creo que segurito ya van a estar los programas que faltan ya para que los puedan escuchar. Y no sé, puedes descargarlos, guardarlos, meterlos en, no sé, en un disco, hacer lo que tú quieras con ellos. Nomás recuerda que no los puedes mutilar de ninguna forma porque están bajo licencia Creative Commons 3.0. Y bueno, ese es un pequeño mensaje que tenía que darles. Otro, bueno, no mensaje, sino la continuación de lo que estamos hablando. Es precisamente, les dije que les iba a dar unas, que aquí tengo todas las anotaciones, unas, pues no sé cómo decirlo, unas implicaciones sobre el arrepentimiento. Y tienes que poner mucha atención a esto porque sí es muy, muy, muy importante. Y fue una de las cosas que no lo dije en el programa anterior, pero en este programa sí pretendo explicarlo de manera así. Creo que lo más fácil que lo puedo explicar es de la forma que lo voy a hacer ahorita. Porque debemos de recordar que el arrepentimiento es una actividad para toda la vida. Y tiene algunas implicaciones. ¿Ok? Así que te voy a pedir que pongas muchísima atención. Primero, no debemos pensar que el arrepentimiento es un paso solamente en el proceso de salvación, sino que al menos, en cierto sentido, debemos pensar del arrepentimiento como un aspecto de todo el proceso. La vida cristiana en su totalidad es una vida de arrepentimiento. ¿Ok? Así. Creo que es muy claro. Segundo, no veamos al arrepentimiento como algo ajeno a la santificación, ya que todo lo que he dicho en la sección anterior sobre el arrepentimiento, pues digo, también aplica para la santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? Digo, para lo mejor alguno de ustedes que nunca ha escuchado esta palabra, voy a tratar de ponerlo de esta forma. La santificación es ese proceso gradual en tu vida cristiana donde vas no solamente adquiriendo conocimiento del Señor, sino que vas aplicando su palabra de tal manera que vas conformándote cada vez más y más a la imagen de Jesucristo. ¿Ok? Vives en una vida de santidad y obviamente cada vez más te vas pareciendo más a Jesús en tu forma de comportarte, tu forma de ser. Ya no eres el mismo de antes, eso es obvio, pero tu vida va hacia una, vaya, vamos a ponerlo así, mejora continua espiritualmente. ¿Ok? Eso es así básicamente lo que es la santificación. Y bueno, a lo mejor en la segunda temporada de Marchanta Radio vamos a explicar precisamente todas estas cosas. Así que si te quedas así como que, ay, pues es que no entendí, o me dejaste peor, Hans, bueno, don't preocupe, como dice una persona. No se preocupen, en la segunda temporada vamos a seguir hablando precisamente del tema de la salvación, porque hay muchas cosas que hay que seguir hablando, pero muchísimas. Por eso es que me gusta mucho Marchanta Radio, uno aprende también, uno que está aquí, hable y hable, como perico, aprende muchas cosas. Pero bueno, ahora sí. Tercero, esa es la parte más importante y sí te voy a pedir que pongas más atención. Debemos entender que bíblicamente nunca, nunca, nunca, nunca, nunca tendremos un arrepentimiento perfecto. Y aquí es a lo mejor donde tú vas a decir, oh pues, o sea, me están diciendo que me tengo que arrepentir y todo el rollo y que cómo es el arrepentimiento. Y luego me sales como que el arrepentimiento no puede ser un arrepentimiento perfecto. Pues, ¿cómo está la onda? Mira, si yo te pregunto, ¿odiamos perfectamente el pecado en nuestras vidas? O sea, así de que siempre odias el pecado en tu vida. O sea, de una manera perfecta, así de que super odias el pecado, no lo puedes ni ver así. Otra pregunta. ¿Cuándo es que de forma perfecta nuestra mente carnal es como la de Cristo? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento tu mente carnal ya es así 100% exactamente como la mente de Cristo? Porque para eso vamos, ¿no? O sea, la verdad es que jamás lo lograremos mientras estemos vivos, mientras tú y yo estemos viviendo en este recalentado planeta. O, por ejemplo, ¿ya no tienes impulsos de pecado? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tú que estás escuchando este programa, tienes impulsos de pecado todavía. Igual que yo. Igual que todos. Igual que los que... Bueno, ya no voy a decir nada. Que todo mundo. Entonces, de nuevo les digo, no pensemos que vamos a tener un arrepentimiento perfecto. Por ejemplo, como dice el catecismo de Heidelberg, dice, en esta vida, incluso el más santo apenas ha comenzado en esta obediencia. Imagínense. O sea, el más santo que tú digas, uy, este es... No, no, con este predicador quisiera estar en su iglesia. Bueno, apenas ha comenzado en esta obediencia, en esta vida de obediencia. Apenas, apenas. Diariamente debemos pedirle a Dios perdón, no solo por nuestros pecados, sino por la imperfección de nuestro arrepentimiento. ¿Ok? El arrepentimiento en la Biblia es un ideal muy, muy, muy alto. ¿Cuándo lo vamos a alcanzar en esta vida? Nunca. Pero eso no quiere decir que nunca te vayas a arrepentir. Debemos de alabar a Dios que no somos salvos por la perfección de nuestro arrepentimiento. Imagínense. No somos salvos por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El arrepentimiento es necesario para la salvación, pero no necesita ser perfecta, porque si así fuera, pues la pregunta es, ¿quién sería salvo? ¿Cómo la ves? La respuesta es muy clara, y es, nadie sería salvo. Entonces, si tú y yo quitamos nuestra vista de la cruz, si tú y yo quitamos nuestra vida de Jesucristo y nos engranamos y nos ponemos y nos fletamos toda nuestra vida de, ah, es que tengo que arrepentirme de manera perfecta, porque créanme, créanme, hay gente que así vive buscando la manera de arrepentirse de una manera perfecta y no confían en la obra de Cristo en la cruz. No confían en lo que Cristo vino a hacer, porque lo desconocen la gran mayoría de las personas, y los otros que sí lo conocen y que sí han sabido y que saben qué fue lo que hizo Jesús, no han puesto su fe en Él. Necesitamos descansar en Él. Necesitamos descansar totalmente en que Él ya hizo lo que yo no podía hacer. Esa es la realidad. Y no estamos hablando de nuevo, se los digo, de que no te tienes que arrepentir, o sea, ya no vivas arrepintiéndote de tus pecados. No, porque tu vida cristiana así va a ser todos los días, arrepentirte. Pero no tienes que esperar a que tu arrepentimiento sea perfecto, así de que ¡ping!, ya nunca vuelves a pecar a partir de que te arrepientes en ese momento. ¿Por qué? Porque tu salvación no depende de lo meritorio y lo mucho que llores cuando te arrepientas. Jesucristo hizo todo lo que tenía que haberse hecho para que tú pudieras ser salvo. Eres salvo por fe, no eres salvo por obras. Y a lo mejor esto te va a costar un poco de tiempo entenderlo. Nomás tranquilo. No te desesperes, porque conforme sigas estudiando la palabra de Dios, vas a ir entendiendo muchísimas, muchísimas más cosas, ¿ok? Y bueno, creo que hasta aquí es el tema de esta noche. Creo que hasta aquí ya cubría muchas de las cosas que no comenté en los otros dos programas anteriores sobre la conversión. Y que tenía, la verdad, muchísimo interés de que, pues, aclarar algunas cosas, ¿no? Porque en realidad muchos de ustedes Estoy casi seguro que a lo mejor como que se quedaron así como que en el limbo de que, ay, pues no entendí muy bien algunas cosas. Y bueno, creo que esto termina de amarrar todo el tema. Obviamente, de nuevo les digo, hay muchísimas cosas, muchísimas, bueno, así exageradas cosas que se pueden hablar sobre la conversión. Que, como ya les dije, incluye el arrepentimiento y la fe. Son dos cosas muy importantes que, de nuevo, se los digo, no lo podemos separar. No debemos separarlos. Y una recomendación, no se preocupen mucho por el rollo de, ay, ¿qué es primero, la fe o el arrepentimiento? O el arrepentimiento y luego la fe. O sea, a fin de cuentas las dos van juntas y eso es lo que nos tiene que importar. No podemos separarlas. No existe el arrepentimiento sin fe, como no existe la fe sin un verdadero arrepentimiento. Y eso es lo más importante. ¿Ok? No quería hablar de otro tema que tuviera que expandirlo mucho más, sino explicar algunas cosas que quedaron pendientes en este programa especial de Marchanta Radio, el programa número 13, el último programa de esta temporada, para que pudiéramos, vaya, cerrar este episodio y decir, bueno, no quedó nada al aire sin concluir, al menos eso considero yo. Si a ti te quedan algunas dudas y comentarios sobre todos los programas que se han hecho, o a lo mejor alguna duda sobre algún programa en particular, puedes hacerlo con toda confianza, escribirme a paselemarchanta@gmail.com. Por favor, no me los mandes al Twitter porque a veces es un poco difícil contestar en Twitter, pues no hay así como que mucho espacio para comentar, pero lo puedes hacer directamente al correo electrónico. Si te queda alguna duda, si tienes algún comentario sobre los programas, incluso puedes hacerlo. Y bueno, no me resta más que agradecerles a todos ustedes que estuvieron siguiendo todas estas transmisiones, incluso a todas las personas que nunca escucharon el programa en vivo, pero que lo estuvieron descargando en MP3 vía paselemarchanta.blogspot.com. De todos modos, gracias, porque pues no sé si decir que fue un éxito, pero sí puedo decir que fue una buena prueba de programa en su fase alfa, porque así lo estuvimos anunciando desde la primera vez. Y bueno, creo que valió la pena, creo que estuvo muy bien. Digo, para 13 programas, de alguna manera, pues ya dices, se hizo algo. Y pues le doy gracias a Dios. Y sobre todo, quiero darle un agradecimiento especial a las personas que llegaron a participar en este programa, en esta primera temporada, como fue Arnaldo, que fue el primero de nuestros invitados. Muy valiente, se animó, le entró y súper bien los comentarios que nos dejó al capo, capo el evangelista, como se autonombró en esa ocasión, ustedes lo recordarán. Muy, muy bien, muy interesante. Gracias, Adrián, por participar en Marchanta Radio y también a Celina, que estuvo también comentando. Creo que fue en el programa 8 o 7, no me acuerdo. Estuvimos hablando muy, muy, muy duro. Sus comentarios eran muy, muy acertados. Yo creo que los tres que estuvieron comentando, la verdad, estuvieron súper bien. Les los agradezco muchísimo. También le agradezco a Polly, que es la que ha estado enviando algunos artículos y todo, semana tras semana. Pues gracias por ayudar aquí a organizar todos los temas súper bien. Cada artículo que se leyó, fue seleccionado por ella y todo. Y obviamente gracias a las personas que incluso que no pudieron participar, que se quedaron con las ganas y que me estuvieron escribe y escribe mandando mensajitos en el Skype y en Twitter y que yo le quiero entrar y que quién sabe qué. Gracias de todos modos, porque a la hora, pues nunca nos pudimos organizar. Muchos de ellos viven en otros países y pues la verdad sí está un poco difícil por la diferencia horaria. De todos modos, se los agradezco muchísimo. Si Dios quiere, va a haber más oportunidades para que puedan ahora sí que participar en Marchanta Radio y yo con muchísimo gusto los voy a recibir, darles su espacio para que puedan hacer sus comentarios. Creo que es todo. Y sobre todo le doy gracias a Dios, que fue el que de verdad ha sido la razón única de por qué existe Marchanta Radio. Espero que les haya sido de muchísima edificación y ánimo, consuelo para muchos otros. Y sobre todo de mucho aprendizaje para muchas otras personas. Tanto como a mí, para hacer estos programas que de verdad le doy gracias a Dios por permitirme hacerlo cada semana. Yo, la verdad, no pensé que lo fuera a lograr. Incluso no pensé que fuéramos a pasar del tercer o cuarto programa, así como que se miraba un poco lejos el asunto, pero gracias a Dios lo pudimos hacer. Y bueno, la segunda temporada de Marchanta Radio, si Dios quiere, llegará el próximo año, 2013, fechas y todo ese tipo de cosas. En algún momento se los haré saber mediante Twitter o mediante el blog. Y creo que eso es todo. Les agradezco muchísimo que hayan escuchado esta programación especial, así medio halloweenesca, de mero 31 de octubre de 2012. Yo soy Hattori Hanzo y les agradezco muchísimo que hayan estado en esta noche, transmisión especial de miércoles, que la verdad pensé en hacerlo viernes, pero no, miércoles era el día indicado. Así que nos vemos, muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Pórtense bien, no salgan a pedir dulces porque se los come el diablo. No, no es cierto. Bye. Y así es como termina la primera temporada de Marchanta Radio. Te agradecemos infinitamente que hayas escuchado cada una de las transmisiones en vivo, mismas que podrás descargar en MP3 desde paselemarchanta.blogspot.com. Ahí se ven. Scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.